Al cruzar por una esquina me ha salido un aparato. Tenía pico ni gallina, la barba como un chivato. Tenía pico ni gallina y la barba como un chivato. Me voy corriendo, le tengo miedo. Me voy corriendo, le tengo miedo. Yo quizá quedé privado, me ha salido un aparato. Yo quizá quedé privado, tenía barba ni chivato y el piquito colorado. Me voy corriendo, me tengo miedo. Me voy corriendo, me tengo miedo. Camina de noche, siempre suele topetarse. El que camina de noche, siempre suele topetarse. Esa es cosa que da choque, una visión de cierta clase. Me voy corriendo, me tengo miedo. Corriendo, me tengo miedo.